Voces en trícolas. Hay dos pinturas que me impactaron mucho. Una es la muerte de Sócrates, que está pintada por David, y la otra es Las Meninas de Velázquez. Y las dos me gustan porque me gusta la filosofía, y la de Las Meninas de Velázquez, Foucault hace una interpretación muy interesante. Me impactó la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Bueno, uno de los cuadros que más me impactó en mi vida es uno que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Ernesto de la Cárcova y se llama Sin pan y sin trabajo. Es en la época de crisis, una familia muy pobre alrededor de una mesa mirando por la ventana las fábricas que cierran, ellos bastante desnutridos y él con las herramientas ahí golpeando la mesa de la impotencia de la situación del momento. Y creo que es increíble porque son artistas de la generación del 80 y son cuestiones que siguen muy vigentes exactamente en el día de hoy. Bueno, me dicen que salió acá en la mesa el nombre de Frida, ¿no? De Frida Kahlo y lo que significa para mí Frida. Justo les contaba que en este momento tengo un cuadro hermoso que me lo regaló una alumna en un momento en donde vimos autorretrato y está ella en el medio. De un lado hay un mono que le está tejiendo un collar. De ese collar cuelga un colibrí que está muerto. Y del otro lado hay un gato que mira fijamente a... me parece que está mirando al espectador, ¿no? La vida de Frida estuvo atravesada por la tragedia y sin embargo ella se las arregló de una y mil maneras para seguir pintando, acostada en la cama con un pincel. Y marca, ahora está muy de moda y la podemos ver en varios lados, en mates, en termos, en cuestiones... pero en realidad lo que significa es la mujer, remeras también, ¿no? Pero bueno, como que lo más importante para mí es esa identificación de una mujer que muchas veces mis alumnos me dicen, parece un hombre, pero fea. Y sin embargo tiene una belleza que pudo trascender también esa mirada de lo que es bello y de lo que no, y ser una pintora que se plantó en un mundo en donde generalmente eran hombres. Sí, y con una mirada también muy sensible hacia el mundo, hacia las realidades del mundo. Y muy contradictorio también por su vida personal, y trágica, y un montón de otras cosas. Esta canción de que suena... que sonaba hace un rato, era llamada Tríptico de Luces y Sombras, de un español, Luis Eduardo Aute, dedicado a tres españoles, Velázquez, Goya y Picasso. Y bueno, seguramente nos hemos olvidado de miles, porque esto es una colección de retazos, ¿no? Sí. De pinceladas. Sí, totalmente. Te quedaste con ganas de decir cosas. Sí. Y bueno. Y siempre nos quedan muchas cosas, pero lo dejamos también en las manos del oyente que siga pensando, investigando y entusiasmándose con el tema. Ya para cerrar, una poesía de Jacques Prévert que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula con la puerta abierta. Pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto o en un bosque, esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar si es necesario durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro, no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio, esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos en la hierba en el calor estival. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal. Señal de que el cuadro es malo, pero si canta es buena señal. Señal de que podéis firmar. Entonces, arrancadle dedicadamente una pluma al pájaro y escribid vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses, ya no están espejismos. Un remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.